Bienvenidos, amigues invisibles, a esta cuarta entrega de su programa favorito, Cabezones. Soy Guillermo y junto con Dani y Malogro en los controles, estamos transmitiendo desde la cabina de MHLH Malo Hasta Los Huesos, 102.5 San Marcos Sierras, Argentina. Vamos a estar compartiendo durante una hora buenas canciones, buenas poemas, buenas para reducir el estrés, librarnos de males y potenciar el secreto de la atracción. Lo que creemos, creamos. También vamos a hablar un poco sobre la prevención de incendios forestales, que ahí la naturaleza está justo acompañándonos, casi que se nos llegó a tiempo, una lluviecita, así que bajan un montón los riesgos de cualquier incendio. Sé que en el Valle de Punilla hubo un par de incidentes. Entonces vamos a hablar un poco de cómo prevenir, sobre todo limpiando las zonas de riesgo de todo el material orgánico que pueda ser inflamable. Esa es una buena idea. También vamos a hablar un poco más adelante un poco sobre la contaminación, cómo prevenir la contaminación y cómo sanar la contaminación, sobre todo en estos casos en los que vemos los cuerpos de agua bastante llenos de mugre, ¿no? Es como generar un poquito de conciencia a la hora cuando vamos al río a pasar el día o a la noche. Está bueno siempre disfrutar, pero está bueno llevarnos de vuelta con nosotros los residuos de la gaseosita, de la birrita, y así mantenemos todo limpio. También más adelante vamos a hacer otro comentario acerca de la luna menguante en los cultivos y las plantas. Está interesante eso, creo que ya estamos ahí casi entrando en luna nueva. ¿Y qué pasa con la luna menguante y los cultivos? ¿Qué está bueno sembrar ahora en esta época? Más adelante lo vamos a discutir, así que no se despeguen del parlante. Quédense ahí, que comenzamos con la música que nos comparte hoy nuestro corresponsal cabezón larense, Diego. Hola nuevamente, amigos de Cabezones, les habla Diego García y esta semana mi recomendación musical lleva por título Fire. Es el track número 4 del álbum de 2016 titulado Woman, del dúo francés de música electrónica Justice. Curiosamente, Justice junto a Daft Punk, M83 y Air representan una generación de dúos de música electrónica provenientes del país galo que han ganado el reconocimiento mundial. Comenzando en el 93 con Daft Punk, en el 95 con Air, en el 99 con M83 y en el 2003 con Justice. Una característica común de estos dúos es el uso de sintetizadores analógicos y digitales, samples e instrumentos reales. Esta mezcla tiene como resultado una música mucho más orgánica y viva en comparación con la música electrónica hecha puramente en ordenador, siendo esto quizás parte de la razón del éxito de esta generación de músicos. Espero les guste la recomendación de esta semana y sigan en sintonía. We'll be right back. Gracias, Diego. Abrazos a la familia. La canción que estamos escuchando de fondo, de cortina, es una canción de la banda Helloween. La canción se llama Power, Poder. Creo que por unos buenos cuantos programas más, todas las canciones de fondo van a ser de Power Metal. Así nos mantenemos atentos ahí arriba. Bien, vamos a hablar un poco de prevención de incendios. Sabemos que el año pasado en toda esta región se vieron grandes riesgos, se vieron afectados extensos territorios por el fuego. Este año estuvo bastante más tranqui, eso está buenísimo. Y las lluviecitas que se pronostican para estos días también van a mitigar muchísimo los riesgos de peligro. Pero también podemos ser conscientes, más cada vez, en cuanto al uso del fuego y los peligros que pueden causar algún incendio, como por ejemplo las colillas de los cigarrillos, los vidrios, las botellas de vidrio en lugares donde hay pastizales. Sobre todo mantener limpio, incluso la materia orgánica, quizá apilarla. Hay zonas alrededor de donde hay viviendas en las que estaría buenísimo que cuadrillas de la misma comunidad, ante una prevención, no esperar justamente el momento del riesgo para limpiar los alrededores, sino tomar la precaución de juntar todo ese material orgánico previamente. La materia orgánica tiene muchísimas funciones. Las ramitas y todo eso lo usamos, lo reusamos de leña para hacer fueguito, comidita para las salamandras. Entonces podemos acopiarlas en un lugar en el que no impliquen un riesgo. Y a la hora de usarlas y a la hora de descartar las cenizas también, siempre estar pendiente de que no queden encendidas, de que el viento, que es fuertísimo en estas épocas, transporten esas brasitas a otros lugares y puede haber un accidente. Entonces hagámonos conscientes del manejo del fuego y mantengamos los alrededores de nuestras casitas limpios, así estamos más protegidos. Vamos a ir con más música, pero no sin antes recordarles los números de contacto para con el programa: 351-8173-783, y para con la radio el 3549-431-431. Si nos estás escuchando desde podcast, si estás en algún otro país del mapa, del planeta, agrégale más 54 a cualquiera de esos números y ahí nos tenés para charlar, compartir tu material, si tienes una banda, si quieres compartir tus poemas, tu magia. Estamos ahí siempre con los brazos abiertos para recibir cada vez más personas en esta familia de cabezones. También, si por ahí quieres comunicarte por el mail, pasar por ahí también, se puede alguna canción, algún link, alguna información, pues el mail de la radio es mhlhradio@gmail.com, y la página de internet de la radio, desde la que puedes también sintonizar los programas, incluso en vivo como está ahora, puedes hacerlo por la página www.mhlh.com.ar. Sencillito, ahí puedes entrar, y si no tienes señal de la FM, puedes escuchar también a través de internet el programa en vivo, y a través de las redes también estamos compartiendo, si no, el podcast. Ya próximamente vamos a tener nuestras propias páginas de las redes, y por ahí también vamos a subir material, fotos, vamos a seguir compartiendo más información, más material del que nos envían nuestros corresponsales cabezones de todas partes. ¿Qué tenemos por aquí? Eso, si quieres escuchar alguna canción, si quieres enviar algún saludito, este es justo el momento, así que a disfrutar nomás. Ahora sí, vamos con Frank, que es nuestro corresponsal cabezón, uno de nuestros corresponsales cabezones guanareños. Háblales ahí, Frank. Buenas, gente de Cabezones. Por aquí Fran de nuevo. Vengo a compartirles un cover que me encanta de Rage Against the Machine. El cover se lo hicieron a Cypress Hill. Se llama How I Just Kill a Man. Para mí una de las mejores interpretaciones de rap y rock. Lo mezclaron muy bien y está en mi top de covers favoritos. Espero que les guste. Bien, gracias Frank. Alta banda, muy brutal. A mí me encanta Rage Against the Machine. Vendría siendo como la traducción ira contra la máquina. Es una banda que tiene una connotación de protesta social, así bien intensa, y que hacen rap metal desde que recuerdo sintonizar la tele, la radio. Así que genial, gracias Frank. Hasta la próxima semana, hermanito. Vamos a hablar un poco de esta palabra que para mí es muy importante, es una forma, una palabra, pero es una forma de asociar, de llegarle a un tema fundamental para la vida, ¿no? ¡Wow! La palabra es etnobotánica. ¿Qué significa? ¿De qué viene la etnobotánica? La etnobotánica vendría a ser este uso que le daban las culturas, las personas, los nativos, las nativas, los pueblos originarios a las plantas para su alimentación, para materiales como construcción, por ejemplo, para hacer medicinas, para hacer pinturas, todo uso que hace el humano en forma organizada de la flora y del entorno floral, directamente botánica, tiene que ver con plantas. ¿Y por qué etnobotánica? Directamente hay un tema bastante bueno también, bastante lindo, importante, serio, con respecto al cannabis medicinal en Argentina. La semana que viene vamos a estar entrevistando a Iris. Iris es integrante de Alpacamasca Mujeres Canábicas y va a visitarnos aquí en la cabina, aquí en el programa, para despejarnos un montón las dudas, para aclararnos de qué viene esta temática del cannabis medicinal en Argentina, de cómo este grupo conformado por mujeres está participando de esta promoción, ¿no?, de estas nuevas leyes que vendrían a ayudar el desenvolvimiento de esta sociedad. Eso está bueno. Algo que puedo introducir investigando, ¿no? Investigando como cualquiera por internet. Me dio curiosidad y pude encontrar esto. Por ejemplo, ¿qué médico puede recetar cannabis en Argentina? Encuentro aquí, desde las fuentes de las páginas del gobierno, que cualquier médico con matrícula puede prescribir el cannabis. Para sacar el permiso, sé que hay que entrar en una página, hacer todo un registro. Todo eso sí, entonces nos lo van a explicar mejor la próxima semana. Pero ahí está. Por ejemplo, ¿cuántas plantas se puede tener en Argentina? Y dice por aquí que en el anexo 2 de la resolución se autoriza el cultivo de entre 1 y 9 plantas florecidas en hasta 6 metros cuadrados en interior. En el exterior no estará permitido cultivar. Y se pueden transportar entre 1 y 6 frascos de 30 mililitros o hasta 40 gramos de flores secas. Esto teniendo el permiso, el registro que nos pide el protocolo de la ley para el uso medicinal. Ya sabemos que es una planta muy antigua, que tiene muchas propiedades, que irónicamente es ilegal en muchos países y que, obvio, es necesario que la comunidad en general tenga un nivel de cultura importante de cómo poder usarla para que sea realmente beneficiosa. Así que bueno, la próxima semana vamos a tener un especialista en el tema que nos va a despejar un poco la cabecita con respecto a este tema. Vamos ahora con más cabezones que desde distintos lugares del mapa del altar de la materia nos comparten su magia. Vamos a hacer el pase a nuestro corresponsal cabezón criollo cordobeseado, al cabezón Carlos Muñoz, desde Córdoba capital. Que lo que, mis estimados cabezones y cabezonas, otra vez por aquí desde Providencia, de lo más calidad que tiene Córdoba capital. Hoy con gusto les vamos a presentar una rapera venezolana directamente de Guatire. Se llama Milicia MC, una de las primeras mujeres que hizo rap en Latinoamérica, aunque ustedes no lo crean. Viene desde los 2000 sonando por ahí con Fortaleza Clan. Y bueno, ahí le dejamos un sonido para que vacilen un rato y apoyemos a las mujeres en un movimiento que ha sido predominantemente de varones. Si siento que colapso, mi cerebro está que estalla. O lo escribes o lo callas, no señor, mejor lo canto. Esto es un grito a los cielos, lo real es, no esté falso. De indagar yo no me canso en conocer de este misterio. Sin temor a la locura, de igual forma moriremos. No quería sonar tan dura, pero es lo que enfrentaremos. Luchar por buscar el pan, ropa y plásticos banales. Los humanos industriales, a eso no quiero llegar. No sabemos qué comemos, la comida es de mentira. La naturaleza expira, adelante los borregos. No sabemos lo que somos, quizás solo una especie. Y esto hace que me desquise cuando, dónde, quién y cómo. Que hay un libro poderoso, donde escrita es su palabra. O me están metiendo cabras, o es el todopoderoso. Yo nací creyendo en él, aunque a veces lo cuestiono. Lo analizo y lo razono y digo sí, sí puede ser. Mi madre una fiel cristiana, de alma libre y pacifista. Puso a todos en su lista por la salvación humana. Dice que en él no dudemos, que él es todo omnipotente. Y aunque no lo veas presente, está siempre y que lo oremos. Mucho me podría extender con respecto a este tema, pero sé que es un problema que no voy a resolver. Que mueres o que reencarnas, que dormido vives sueños. Que los aliens son los dueños o la Biblia es la que manda. Mil teorías que desconozco, al final no sabemos nada. Y seguiremos en la nada hasta que a Dios le vea el rostro. Que la tierra es una estancia y esto un ciclo de estaciones. Que cuida con tus acciones porque viene la justicia. Que este es nuestro mundo lego, el que inventamos por consuelo. Donde todos llevan velo y cargan morales de ego. Ciertamente el consumismo nos está volviendo locos, pero todo este alboroto salió de nosotros mismos. Antes de esto era feliz, ignoraba muchas cosas, y ahora me he vuelto viciosa de observar y percibir. Todo este asco es esta flema que aún no deja de salir. Imposible no seguir desglosando este dilema. Disfrutamos del amor por el prójimo, es efímero. Si lo dudas, ven y dímelo, ya no puede ser peor. No hay realismo en la simpleza, todos andan disfrazados. Por eso yo me he esforzado en abrir brecha en la maleza. No se puede decidir porque todo ya está impuesto. Uno quiere ser honesto y más te van a persuadir. Esta es la autodestrucción que ha estado como escondida, pero desde que hubo vida su trabajo comenzó. Todos vamos arrastrados, pero a nadie le importa. La gente se hace la tonta o ya están muy descerebrados. No cuestionan sus vivencias, caminan en modo automático. Y ahora yo sueno romántico por liberar mi conciencia. La milicia. Queda Maui, el Mesías. Gracias, familia tolerante. Abrazos a todos, a Chanti, a Dante, a Mil, Licia, que la acabamos de escuchar. Y a ti, Carlos, por compartir. Hasta la próxima semana. Hablando un poquito de Milicia. Milicia, que es una alta rapera, guerrera. Va a estar presentándose en Casa Babilón, allá en Córdoba capital, el viernes 24 de septiembre, a las 22 horas. Así que, si andan por allá, va a haber un evento de hip hop. Se van a presentar varios DJs también. Así que ahí está. Talento en Córdoba capital. Vamos ahora al espacio publicitario del programa. Agradecemos el apoyo que nos brindan nuestros patrocinantes para con el desarrollo de esta gran comunidad de cabezones que germinó, está creciendo poquito a poco. el floema. El floema es el tejido conductor que transporta las sustancias elaboradas en las hojas de las plantas durante la fotosíntesis al resto de la planta. Soportes floema para guitarras, bajos y demás instrumentos de cuerda, para 1, 2, 3, hasta 10 instrumentos, descansando ahí, en los soportes floema. Estos instrumentos, estos soportes que están hechos aquí en San Marcos, tenemos unos modelos con maderas convencionales, también tenemos unos modelos únicos, diseños únicos, hechos con maderas nativas de podas, restos de podas. Así que con estos soportes, tus fierros devuelven a la tierra esa energía que el multiverso manifestó a través de ti y tus fierros, mientras les agitabas o les acariciabas al son de la música amorosa. Tenlos seguros, son muy preciados. Los instrumentos son nuestras herramientas de construcción masiva, así que tenlos ahí al alcance con soportes floema. Puedes encontrarnos en internet también, buscándonos con esas palabras claves, y puedes contactarnos también por aquí por los números de la radio. Aberturas Delkin, puertas, ventanas antiguas, restauradas y a medida, maderas buenas, bien curadas y fuertes. Mariano, Nico y yo estamos ahí de lunes a sábado de 8 a 1 y de 3 a 6 para proveerles las aberturas que necesiten, de la mejor calidad y la buena onda de siempre. Encuéntranos en la calle Libertad al 184, frente ahí en diagonal a MHLH, así que somos vecinos. Carnicería y Pollería Este Es Mi Pollo. Excelente calidad y precios de las manos de nuestra amiga Bea y familia. En la calle Libertad al 1005 encuentras el corte que buscas. Ahí nomás, a una cuadra de la Plaza Cacique Tulián. Tienen muy buenas promos, así que acércate ahí, vas a conseguir seguro eso que estás buscando. Plomería El Tucu. Ahí está, de nuevo, anunciando a todos mis compañeros de trabajo. El Tucu, como le dije la otra vez, es muy buen plomero, no fía, pero sí te hace buen precio y buen trabajo. Puedes contactarlo al 3548-630755. 3548-630755. Estás dando una vuelta por San Marcos, fuiste al río y de repente la naturaleza rebelde te deja una espinita en el camino y se pincha una rueda. Pasa aquí en San Marcos, pasa todo el tiempo. De la bici, de la moto, del auto, hasta las chatas, de tanto en tanto se pinchan. ¿Qué hacer en ese caso? Vamos a lo del Jaime, allá en su gomería, con su hijo Ernesto y con Roberto. Siempre están dispuestos a ayudarnos a salir de apuros y también nos brindan lubricantes inflado. Así que si tuviste una emergencia, sabes que puedes contar ahí con la familia de Jaime. Ahora vamos con más cabezones. Vamos a hacer el pase a Luis Salas, que es licenciado en literatura, es casi que vecino mío de toda la vida y es nuestro corresponsal cabezón desde la ciudad de La Plata. Él nos va a compartir un poema, así que vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Habla Luis Salas desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. El día de hoy quiero aprovechar esta oportunidad que me están brindando para compartirles a un poeta de Venezuela llamado Gustavo Pereira. Gustavo Pereira, además de ser poeta, también es crítico literario y docente. Se doctoró en estudios literarios en la Universidad de París. Su poesía es de gran importancia en el quehacer poético venezolano. y es de los más importantes de la historia literaria de Venezuela y de Latinoamérica. Es bastante conocido en Venezuela por sus famosos somaris. Y nos preguntaremos, ¿qué es un somari? Bueno, es un término que creó él mismo para referirse a poemas de carácter breve, sin restricciones, de forma y con un elemento cargado de significado. El propio escritor lo describe como un pequeño instrumento apto para ser leído con la prontitud que esta complicada sociedad exige. Una obra a destacar lleva como nombre Declaración de Amor con Tormentas, que recitaré un par de poemas de ese poemario. A continuación, recitaré Inventario de las Certezas. No son muchas las certezas que tengo. Sé que la vida bulle y equilibra el vacío. Sé que en el pecho crecen puñales y arrullos en pugna inexorable. Sé que lo abierto se abre, que lo claro clarea. Sé que el destino se enmascara para burlarse de nosotros. Sé que la vecina tiene un gato y yo un perro, y que entre todos funciona la dialéctica. Sé que el amor existe y que no dura, a menos que se nutra de ausencias. Sé que la razón de vivir es luchar, que la razón de luchar es vivir, y el resto es un misterio. Sé que no son muchas las certezas que tengo. Somari de la milésima de segundo. Dices que un instante no es nada. En una milésima de segundo avanza un auto 3 centímetros, pero su sonido habrá recorrido 33, y la Tierra en su órbita 9000. Todo puede ocurrir en una milésima de segundo. Me bastó verte. Y para finalizar esta breve intervención, les recitaré un lipograma escrito por mí. Lipograma por E. Todas las palabras son con E. Es merced tenerte en el presente. Desde ese breve enternecer, eres menester de este ser efervescente. Y bueno, gracias por esta oportunidad y sigan en sintonía de Cabezones por MHLH, Malo hasta los Huesos, 102.5. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado, de todo. Y desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Gracias, Poe. Ya pronto nos vamos a encontrar por aquí, seguro en San Marcos. ¿Estás ahí en esa ciudad? Siempre dice que quiere venir a San Marcos, así que seguro va a venir a pasar el veranito aquí. También escuchamos una canción de Jorge Drexler que se llama Movimiento. Y ahora vamos con un ilustre poeta merideño, nuestro corresponsal andino cabezón, Daniel Arela, poeta y educador de vívido corazón. Daniel Arela, desde Mérida, Venezuela. Mi poema se titula La Cueva del Elixir. Me enardece la curva mojada de las raíces, el límite donde el vacío se convierte en cuerpo. La oscuridad rueda bajo el seno cóncavo de la lluvia. Ardo sin fin en la investidura del comienzo. La calidez es apaciguada por la dulzura. Luz aérea, el beso espuma. Todo lo pequeño es tan perfecto que apareces. Quiso tu voz hacerme la magia, inundar el deseo puro, mi esperanza. Que la poesía sea el cuerpo de todos, el cuerpo para soportar la muerte de no tener cuerpo. Vaciado el barranco de la distancia, árida de presencias, la mañana, el velo del sonido se sumerge con su latitud de esplendor, rozando los párpados cálidos de las rosas que despiertan con el nombre de lo sagrado que apenas el blancor deletrea con su caricia rodeándome. Frágil deidad quebrada por la luz clara del bosque. Las mariposas dispersas se adelantan, buscan las esquirlas del sueño que otorga su desnudez labrada. Jamás vi tantas mariposas distintas en un mismo lugar. Perdido las sienes, hojas ferviente, temblorosa, clamada por despertar al arroyo. Labios cubren la profundidad del día, de la saciedad de poemas blancos. Ave dentro, oscura casa donde quien fuera gélido luz detenida en los brazos y las voces de las ninfas que que soplan, como lo mío ante ti surgiera, como fuese manso el diurno, el dolor mira su incandescencia de piélago, desolación azul labial que concedes, la concavidad de la presencia despierta. De la piel la sombra abarcante gotea en la colmena de la cueva. Desaparezco al nombrar tu fulgor, herido por la traslúcida viva, retrocedo en plegamiento, que la raíz traduce con su hondo exilio. Oscura víbora ciega entre las piedras, al entrar en la tierra sorda, brotan gaseosos sus minerales insomnes, cuando aparezco como un niño a quien despedazan sin fruto. Apenas una soledad parecida hace de las luciérnagas el firmamento. La planicie dulce de los destellos arranca la noche su tajo merecido. En una cueva devoro intacto el elixir y cierro los ojos para que el sol crezca de mis pies a la sangre. Re heavy, re jodido, poeta. Muchas gracias por compartir tu magia con todos nosotros. Y quiero contarles una anécdota de Mérida. Mérida, la ciudad se llama así. Y el estado también, la provincia, le dirían aquí. El estado Mérida es un lugar hermoso, es un valle que está entre las montañas. En Mérida está el Pico Bolívar, que es la formación montañosa más alta de Venezuela. Y ahí está la ULA, la Universidad de los Andes. Por ahí en el año 2011 yo estuve viviendo ahí, estuve estudiando música. Un preuniversitario, hice un año. Y en una parte de la universidad que se llama La Liria, así le decíamos, en el comedor de La Liria, toda la parte de la Facultad de Artes, de Literatura, en realidad la de Arte estaba por otro lado, de Literatura, y ahí conocí a los Arera, a las familias. Estaba, recuerdo, Daniel primero, estaba mi amigo Manuel, y yo veo un loco recontra tranquilo, relajado entre los árboles, viste, rodeado de personas. El loco en ese momento era el presidente del centro estudiantes de la ULA, y ahí con todo el grupo de chiquis que siempre ranchábamos ahí en el bosque, compartíamos poemas, escritos, otros artistas. Así que de ahí bastante viene el impulso mío de compartir la poesía, ¿no? Como estamos haciendo ahora en el programa. Y nada, quería recordarle eso al poeta, que está buenísimo. Ese impulso, ¿no? Esa vibra que tienen allá en los Andes, tan linda de compartir siempre. Así que saludo a las familias, un saludo a los amigos que están por allá. Y va a ser hasta la próxima. Vamos a seguir esperando ahí que compartas más con toda la comunidad. Publica con nosotros, comparte con nosotros, disfruta estos y cada uno de los momentos. Sintoniza Cabezones todos los jueves de 6 a 7 pm por Malo Hasta los Huesos 102.5 MHz. Vamos ahora con el pase a nuestra corresponsal cabezona, no sé quién, que anda viajando, seguramente, así que tiene por ahí un poema que nos va a compartir. Y de pronto sales de la nada, y recuerdo que te debo un lunar. Me hace viejo sentir que perdí el tiempo. En aquel momento tú eras luz y rubor en las pupilas, eras vitaminas y especias morunas. Yo, en cambio, me debatía con medio cuerpo dentro del agua, entre tu sonrisa y mis estanques. Tu conversación de incienso y anarquía, arte Es subversivo, te y revolución inminente y mi mirada perdida en el laberinto de tus aventuras. Pude pisar descalzo unos minutos los escombros de tu pasado y rellenar los huecos que al fin y al cabo habías dejado para mí. Y de pronto sales de la nada y recuerdo que te robé una peca para eclipsar la luna que el pecado me tatuó en la espalda y nunca te la devolví. Como un lienzo debajo de un colchón, un poemario envasado al vacío, me llevé tu peca y mi lunar. Maté de un tiro en la sien a las sirenas que se manifestaban en mi pecho y me escapé de la ciudad a medianoche. Ahora, de pronto, como un proscrito arrepentido, escribo que me hubiera fugado contigo. Ahora que sales de la nada y recuerdo tu buhardilla como el refugio crónico en que conocía la libertad desnuda. Ahora que observo mi lunar sabiendo que no me pertenece y recuerdo tu aroma como si naciera de mi paladar. Ahora que desde la distancia es sencillo y cobarde, escribo que me equivoqué y que juntos hubiéramos sido capaces de hacernos la fotosíntesis en cualquier sótano, bucear bajo los escombros y secar de un solo golpe de luz todos los estanques en que floto boca abajo. Ya ves, me hace joven pensar que estás detrás del tiempo, ahora que estoy seguro de que jamás escucharás estas palabras. Soy no sé quién y mando mi abrazo a todos los cabezones. Un gran abrazo al papi. Gracias, no sé quién. Escuchamos el poema de Suso Sudón, español. El poema se llama Te debo un lunar. Vamos a seguir escuchando esta canción de The White Stripes, que se llama Catch Hell Blues. A escuchar The White Stripes. Ahora vamos a escuchar también a Lola desde Buenos Aires. Lola también es nuestra corresponsal cabezona desde Buenos Aires y va a compartir con nosotros un par de poemas. Y también vamos a estar escuchando de fondo una banda muy buena que se llama Graveyard y su canción se llama Low. Hola amigos de Cabezones, de Malo hasta los Huesos, les voy a leer un poema de Cortázar que me encanta. Soy Lola desde Buenos Aires, Florida, Vicente López, así que bueno, les leo. Amor mío, no te quiero por vos, ni por mí, ni por los dos juntos. No te quiero porque la sangre me llama a quererte. Te quiero porque no sos mío, porque estás del otro lado, ahí donde me invitas a saltar. Y no puedo dar el salto porque en lo más profundo de la posesión no estás en mí. No te alcanzo, no paso de tu cuerpo, de tu risa. Hay horas en que me atormenta que me ames. ¿Cómo te gusta usar el verbo amar? ¿Con qué cursilería lo vas dejando caer sobre los platos y las sábanas y los autobuses? Me atormenta tu amor, que no me sirve de puente, porque un puente no se sostiene de un solo lado. Jamás Wright ni Le Corbusier van a ser un puente sostenido de un solo lado. Y no me mires con esos ojos de pájaro. Para vos la operación del amor es tan sencilla. Te curarás antes que yo. Y eso que me querés como yo no te quiero. Muchas gracias, Lola. Te esperamos también la próxima semana. Me dijiste nos va a compartir otro poema. Muy bueno. Todo esto de compartir. A mí me encanta. Poder estar en contacto con personas que están en distintas partes. Que estamos compartiendo aquí lo que nos gusta, lo que sentimos. Y es como una linda red. No sé si les pasa, pero por ahí justo escuchamos eso que estamos buscando escuchar, quizá. A mí me pasa y lo disfruto un montón. Quiero hablarles un poco, como les dije al principio del programa, de la luna menguante. Eso es parte del programa, ¿no? Hablar un poco del clima, agricultura, comunidad. Y la luna es bastante importante. No es algo mitológico, tiene una connotación física. Entonces, bueno, ¿qué es la luna menguante? estar aquí. Entonces, la luna menguante es esa fase de la luna cuando empieza la luna, desde la luna llena, empieza a verse cada vez más chiquita hasta llegar a la luna nueva. Dentro de 5 días va a ser luna nueva. Entonces, ¿qué influencia tiene la luna menguante específicamente en los cultivos? Específicamente en los cultivos, como dijimos en el programa anterior, estos días son ideales para plantar todo lo que crece bajo tierra, todo lo que viene siendo rizoma, tubérculo o bulbo, como las cebollas, como la papa, como la mandioca. También depende del clima, ¿no? Ahorita, si ya el calorcito se sigue quedando y los fríos no bajan de cero, está buenísimo comenzar a arrimar a la tierra esas semillitas, justamente ahora en menguante, de plantas que crecen para abajo. También en las plantas en general y en los cultivos, cuando hay luna menguante, los fluidos están concentrados mayormente en las raíces. Por ejemplo, en estas épocas es ideal cosechar el bambú, porque está la mayoría de los líquidos están en las raíces. Por ejemplo, un dato práctico. Y también para mantener un poco contenidos las plantas, se hacen podas en menguante y eso hace que la planta se quede un poco más chica. También pasa con el cabello. Así que bueno, un poco de datos ahí sobre la luna menguante antes de pasar a el fin del programa, me parece. Para mí fue un gusto estar aquí compartiendo todo esto para ustedes. De verdad es un verdadero placer mantenerme en contacto con todas mis amistades, recibir toda esa magia que nos envían, poder escuchar sus voces. Es realmente grato, es realmente placentero, disfrutable. Así que nos vamos a seguir escuchando por aquí la próxima semana. Como siempre les digo, cuídense el dulce, disfruten, pásenla bien, hagan bien, no miren a quién. Y nos vamos con el tema de el artista que se hace llamar Mormor, y la canción se llama Heaven's Only Wishful. Es un muy lindo tema que escuché hace unos días y lo dejo ahí sonando hasta que termine el programa. Hasta la próxima, muchas gracias por sintonizar. I watch the ashes blow. You're the reason. You're